que escuché de una palabra, un llamado primitivo en la mañana, una voz inconfundible que llamaba. Hoy sigo el eco que escuché. Hoy sigo el eco que escuché de una palabra, un llamado primitivo en la mañana, una voz inconfundible que llamaba. Hoy sigo el eco que escuché. Sígueme, sígueme. Respiro el polvo que dejaron tus pisadas. Cada día voy camino a tu morada. No me quiero ir a apartar de tu mirada. Hoy sigo el eco que escuché. Sígueme, sígueme. Camino, cada paso que ahora doy, sigo tu ritmo. Mi jornada cada día es un destino. Hoy sigo el eco que escuché. Sígueme.